podrás decir que fue un fracaso. Hasta negar que lo intentamos. O dime acaso si no te gustó cuando te hacía estremecer entre mis brazos. Está fallando la memoria. Lo que juraste ahora lo ignoras. ¿Cuál era tu intención si no era por amor? ¿Qué diablos destrozaste el corazón? Supiste hacerme mal. Mataste de golpe todos mis sueños. No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo para después abandonarme en este infierno. Supiste hacerme mal. Me diste de golpe en mi lado izquierdo. Te felicito pues tu plan salió perfecto. De haberte amado no sabes cuánto me arrepiento. Supiste hacerme mal. Ariel London. Y que no te engañen, ¿eh? Alma infiel. Está fallando la memoria. Lo que juraste ahora lo ignoras. ¿Cuál era tu intención si no era por amor? ¿Y qué diablos destrozaste el corazón? Supiste hacerme mal. Mataste de golpe. Me llevaste hasta el cielo para después abandonarme en este infierno. Supiste hacerme mal. Me diste de golpe en mi lado izquierdo. Te felicito pues tu plan salió perfecto. Amado, no sabes cuánto me arrepiento. Supiste hacerme mal.